Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. By DJ Paul. Metro Late Night. Diarios, 1 a 3 AM. DJ Paul Oficial. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag Selections 10 años. El Groove. Selections 10 años. Domingos, 1 a 3 a.m. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Hashtag Selections 10 años. AM. Hashtag Selections 10 años. DJ Paul Oficial. DJ Paul Oficial. AM. Yeah. cada sonido sentís el groove. Hashtag Selections 10 años. AM. Hashtag Selections 10 años. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Viajar a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Un chofer, 8 cuadernos, un entramado de corrupción en la obra pública. ¿Qué pasaría si dejáramos de investigar? La Nación. El valor de entender lo que pasa. Entérate de todas las novedades del momento en pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. No te vas a aburrir. Pulsourbano.com.ar. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife, música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Keep moving.

Thank you.